otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Solín habían caído en una trampa mortal. Persiguiendo a Mortimer como presunto asesino de Sir Frederick, habían sido atacados por este a traición, y luego el extraño señor Smith había ideado un diabólico plan para matarlos. Calimán y Solín fueron encerrados en un avión, uno de esos juegos mecánicos tan solicitados en las ferias para disfrutar de las emociones del vértigo y la altura. Calimán y Solín, prisioneros en el pequeño avión, habían sido izados por el mecanismo de un largo brazo de acero a manera de péndulo, y luego Mortimer rompía uno de los pernos que sostenían dicho péndulo. Así pues, el pequeño avión mecánico quedaba suspendido perpendicularmente a gran altura, en perfecto equilibrio, y bastaba el menor movimiento para que se desprendiera de la base, precipitándose desde la gran altura a una muerte segura. Calimán, al volver en sí, se daba cuenta de la situación de intenso peligro y no lograba encontrar la forma de salvarse. Y no lejos de aquel aparato mecánico de la feria, Mortimer y el extraño señor Smith se disponían a liquidar el asunto que los había hecho cómplices. Amparados bajo las sombras de la noche, en la soledad del parque de diversiones, hablaban. Acabamos este asunto de una vez, señor Smith. Yo he cumplido mi parte, le entregué la esmeralda. Es cierto, Mortimer. La tengo en mi poder y créeme que me siento satisfecho. Bien, deme mi dinero y lárguese. ¿Estás nervioso, Mortimer? Oiga, esta noche maté a un hombre. Sí, al anciano Sir Frederick para robarle la esmeralda. Y la policía puede estar investigando. Luego ese hombre llamado Calimán y el muchacho andan siguiéndome. Por ellos no debes preocuparte. Cuando despierten, harán un movimiento involuntario y provocarán su caída hacia la muerte. ¿De eso puedes estar seguro? Sí, claro, pero la policía investigará. Mañana esto será un nido de polizontes y no quiero estar aquí. Con el dinero que usted me entregue ahora como pago de mi trabajo, podré largarme de este barrio miserable. Insistes en cobrar tu dinero. De 100 libras, ni un penique menos. Eres ambicioso, Mortimer. ¿Qué hará usted con esa esmeralda? Entregarla a su legítimo dueño. Un extraño hombre llamado el Conde Bartok. ¿Conde Bartok? ¿Quién demonios es ese tipo? No puedo contestar esa pregunta, Mortimer, porque ni yo mismo lo sé. Simplemente haré lo posible por entregar la joya cuanto antes y liquidaré la joya. Usted recibirá mucho dinero de ese hombre. Eso espero, Mortimer. Y quiero deshacerme de esta maldita esmeralda lo más pronto posible. Recuerda, Mortimer, que una maldición pesa sobre esta joya. Se dice que todo aquel que la haya tenido en sus manos muere trágicamente. Supersticiones estúpidas. No lo creas, Mortimer. La maldición siempre se ha cumplido. Esmeralda va dejando un rastro de sangre y muerte. Confesa. Ya lo ves. Su último dueño, Sir Frederick, murió a causa de la Esmeralda. ¿Sí? No tiene nada de extraño. Yo lo maté. Como quiera que sea, la maldición se cumplió. Y yo no quiero morir aún. Por eso entregaré cuanto antes la Esmeralda al conde Bartok. Y asunto concluido. A las 2 de la madrugada, dentro de 20 minutos, abordaré el expreso de Rimley. Y mañana mismo entregaré en su propia mano al conde Bartok la Esmeralda maldita. Tengo esperanzas de no ser víctima de la maldición. Bien, haga usted lo que quiera, pero págueme. Oh, Mortimer, ¿insistes en cobrar esa suma tan elevada? Págueme, señor Smith. Yo he cumplido mi parte. Usted cumpla la suya. Bien, bien, Mortimer. Yo te entregaré el dinero. Aunque ahora quieras una suma mayor de la que acordamos, estoy dispuesto a pagar, pero... ¿Acaso no tienes miedo? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Oh, Mortimer, ¿piensa que has tenido la Esmeralda en tus manos? ¿Olvidas acaso la maldición? ¿La leyenda de sangre y muerte? No, ¿verdad? ¿No tienes miedo de que se cumpla contigo? ¿Qué quiere usted decir? Que estoy en peligro de morir. Todos los que han tenido la joya han muerto trágicamente. Yo seré la excepción. ¿Qué diablos? ¿O voy a dar crédito a esas tonterías? No debes ser tan confiado, Mortimer. A veces las supersticiones se hacen realidad. Después de todo, eres un maldito tramposo que no merece. ¡Basta! Deme mi dinero y lárguese. ¿Me asistes? Bien, te daré gusto. Recibirás tu merecido, Mortimer. El extraño señor Smith fingió hurgar entre su ropa buscando el dinero, pero con un rápido movimiento levantó su paraguas de empuñadura de oro y de un golpe desenvainó un afilado estilete. ¿Qué haces? ¿Te sorprende que mi paraguas esconda un afilado estilete, Mortimer? No, por favor. Bien, ahora te pagaré lo que mereces. ¡No, señor Smith! Palideció. Era impresionado aquel afilado estilete que el extraño señor Smith había sacado de su paraguas con puño de oro. Mortimer retrocedió torpemente arrastrando su pierna derecha. Señor Smith, ¿qué hace? ¿Por qué me amenaza con ese estilete? Te dije que deberías tener miedo, Mortimer. Pero no intentará matarme, ¿verdad? ¿Tú qué crees, Mortimer? Pero yo he sido su cómplice. Yo maté al viejo cumpliendo sus órdenes. Yo le entregué a usted la Esmeralda. Precisamente, Mortimer. ¿Ya cumpliste tu trabajo? Y bien, ya no te necesito más. Oiga usted, pero... Además, eres un tramposo. Yo te prometí 10 libras en pago a tu trabajo y ahora exige 100. Eres un maldito tramposo, Mortimer. Y yo... Yo desprecio a los tramposos. Escuche, señor Smith. Olvídese del dinero. No quiero que sean 100 libras. No. De acuerdo, ¿verdad? Me conformaría con 10, ¿eh? De acuerdo. 10 libras. Ya está asunto concluido. Oh, Mortimer. Agradezco tu espíritu de colaboración, pero aún así... Tengo que matarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor Smith? La policía sigue tu razón. Oh, no. La policía no sabe que yo... Oh, Mortimer, no menosprecies a la policía. Encontrarán alguna pista, igual que le encontró ese hombre llamado Calimán. Investigarán y es probable que te detengan. No diré nada, lo juro. Mortimer, la policía tiene métodos para hacer confesar a los delincuentes. Y tú me delatarías. Ay, no lo haré, lo juro. Saldré esta misma noche de Londres. Agradezco tu intención, Mortimer, pero no me convences. No, no. Eres testigo y cómplice mío. Y los testigos deben guardar silencio. Siempre. Señor Smith. Siempre. Y para guardar silencio, siempre. El único camino es la muerte. ¿Mortimer? No, no, no. Además, tú estás condenado a morir. Tuviste la esmeralda maldita en tus manos. No, no, no, no. ¿Y la leyenda no debe fallar contigo? Debes morir, Mortimer. Debes morir. ¿Es usted un loco? ¡Un loco traicionero! No, Mortimer, no hables así. Me ofendes. Simplemente tienes que morir porque estando vivo significas un peligro. Pero, señor... Y nadie puede reprocharme que mate a un asesino, a un delincuente como tú. La policía haría otro tanto si te echara el guante. Lo siento, Mortimer, pero se me hace tarde y debo marcharme. Y tú tienes que morir. ¡No! ¡No! Es inútil que retrocedas, Mortimer. No puedes echar a correr. Eres un pobre viciado, y antes de que dieras dos pasos, te cruzarías con el estilete. Reza, Mortimer. Reza por el descanso de tu alma. Reza para que todos tus crímenes sean perdonados. ¡No! ¡No! Reza, Mortimer. Que eres un miserable pecador. El extraño señor Smith apuntaba directo al pecho de Mortimer con el filoso estilete. El lisiado estaba pálido y demacrado. Temblaba y parecía caer de un momento a otro. Luego, en un intento desesperado de salvarse, giró sobre sí mismo y trató de correr arrastrando penosamente su pierna inválida. ¡No! ¡No me matará! ¡Me matará! ¡Adiós, Mortimer! ¡No, no! ¡No soporto! Y ahora, buenas noches, Mortimer. ¿Ya ves? La leyenda de la esmeralda maldita se cumplió una vez más. Calimán y Solín continuaban inmóviles dentro de su extraña prisión. El viento hacía cimbrar levemente la alta torre que sostenía el péndulo de acero, en cuyo extremo y a gran altura estaba aquel pequeño avión mecánico donde Calimán y Solín se encontraban prisioneros. A cada movimiento, la estructura rechinaba amenazadoramente. Los azules ojos de Calimán se movían inquietos, tratando de encontrar un punto de salvación. El pequeño Solín permanecía inmóvil, incapaz de hacer el menor movimiento por temor a provocar su caída. Calimán, ¿qué vamos a hacer? La situación es sumamente peligrosa, Solín. Tal vez, si tratáramos de descender por la torre que sostiene el péndulo del avión... Oh, imposible, Solín. Basta que hagamos el menor movimiento para que este artefacto se precipite hacia arriba. En una caída a más de 30 metros de altura entre la estructura de acero es mortal. Si nos movemos un milímetro, caemos. No me atrevo siquiera a respirar. ¿No queremos pedir auxilio? ¿Gritar con todas las fuerzas? No, inútil gritar, Solín. El parque de diversiones está solitario. Nadie escucharía nuestras voces. Entonces, podemos quedarnos aquí, quietos, inmóviles hasta que amanezca. Ya te diga, alguien se dará cuenta que estamos atrapados a gran altura. ¿Crees que la estructura resiste mucho? No, Solín, no. El viento nos mueve levemente, pero en cualquier momento puede provocar el derrumbe. Estamos guardando un perfecto equilibrio, pero no durará mucho. La estructura rechina cada vez más. Y pronto todo se derrumbará. Entonces, ¿estamos condenados a morir? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. No me atrevo siquiera a respirar. Paciencia, Solín. Mucha paciencia. Calimán giraba lentamente la cabeza. Miraba en torno tratando de encontrar un punto de salvación. Miraba hacia abajo y se estremecía al imaginarse que de un momento a otro caerían con el pequeño avión mecánico. De pronto, sus azules ojos repararon en algo. Solín, mira esos cables. Sostienen lateralmente la torre de la estructura. ¿Los ves? Sí, Calimán. Parten de abajo hacia arriba. Ajá. Abajo están fuertemente atados a unos postes y suben hasta detener la parte superior de esta torre. Esos cables sirven para asegurar la posición de la estructura. Uno de los cables está atado en la punta de la estructura, unos 3 metros arriba de nosotros. ¿Qué estás pensando, Calimán? Que podríamos intentar saltar y quedar colgados del cable. Imposible, Calimán. Al intentar saltar, podríamos provocar la caída. Solo tendríamos una fracción de segundo para hacerlo. Paciencia, Solín. Tenemos que calcular el salto perfectamente. Calimán observaba el cable que ataba la punta de la torre y descendía hasta el suelo. Pero ¿podría Calimán saltar 3 metros hacia arriba y agarrarse del cable en declive? Imposible, Calimán. Imposible. ¿Prefieres entonces esperar la muerte? Mira, la estructura se mueve. Todos los pernos que aseguran la estructura se están aflojando más y más. Pronto todo esto caerá a tierra. Entonces, Calimán, intentaremos salvarnos. Fíjate bien, Soledad. Sí. Cuando yo te dé la orden, brinca sobre mis espaldas y aférrate con todas tus fuerzas a mi cuello. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Podrás hacerlo? Sí, señor. Pero en cuanto lo haga, caeremos. Una fracción de segundo después de que estés sobre mis espaldas, saltaré tratando de alcanzar el cable. Si fracasas, caeremos desde esta altura. Sí, muchachos, sí. Es el riesgo que tenemos que correr. ¿Listo? Listo, señor. Los dos permanecían rígidos. Solín esperaba la orden para saltar sobre la espalda de Calimán y este miraba fijamente el cable a 3 metros de distancia y a más de 30 metros de altura sobre el suelo. Todos los músculos de Calimán se pusieron en tensión. Apretó las mandíbulas y... ¡Ahora, Solín! ¡Salta mis espaldas! ¡Sí, señor! ¡La estructura se cae! Tengo que alcanzar el cable. ¡Así! Calimán dio un salto peligro abandonando al pequeño avión mecánico y sus recias y musculosas manos se aferraron al cable de acero mientras el gigantesco péndulo de acero que sostenía en la parte superior el pequeño avión metálico se precipitó a tierra. Únicamente quedó en pie la torre de acero de la estructura que se mantenía firme por los dos cables de acero que la sostenían verticalmente. Abajo solo había un montón de hierros retorcidos. Y allá arriba, a más de 40 metros de altura, Calimán con el pequeño Solín en su espalda se aferraban al cable de acero. ¿Lo lograste, Calimán? ¿Lo lograste? Sí, muchacha. Nos salvamos de caer con el pequeño avión mecánico, pero ¿cuánto crees que pueda soportar estar así, colgado de un delgado cable de acero que hierre mis manos? Caeremos. Calimán y Solín estaban a más de 30 metros de altura, colgando de un delgado cable de acero que descendía en ángulo hasta el suelo, dificultando más la posición de Calimán, que se aferraba con sus recias y musculosas manos al cable, teniendo sobre sus espaldas agarrado al cuello al pequeño Solín. Calimán, ¿qué vamos a hacer? Imposible sostenernos así mucho tiempo. Debo intentar resbalar por el cable hasta llegar al suelo. No te sueltes de mi cuello, Solín. Vamos allá. Vamos. Una hazaña increíble, digna de Calimán. El hombre increíble se deslizaba desde la gran altura hacia abajo, con las manos aferradas al cable que le laceraban la piel. Un deslizamiento desde 30 metros de altura por el cable. Y por fin, tocaron suelo firme. ¡Lo lograste, Calimán! Sí, Sí, muchacho, pero mis manos están quemadas por el roce del cable al deslizarnos desde esa gran altura. No es tiempo de lamentación. Ahora vamos tras los delincuentes. Calimán, con las manos quemadas por el roce del cable de acero, avanzó entre las sombras y de pronto se detuvo sorprendido. ¡Solín, mira! ¡Es el asesino! ¡Mortimer! ¿Qué tiene? Está muerto. Tiene una espantosa herida de arma blanca en la espalda. Lo atravesaron de lado a lado. Fue su cómplice, el extraño señor Smith. ¡Calimán! ¿Eh? ¡Mira, un auto se aleja! Oh, ¡es el extraño señor Smith! Lleve en su poder la esmeralda Romanov y el peso de un asesinato más. ¡Tras el Solín! ¡No lo dejemos escapar! ¡Vamos! ¿Calimán podrá detener al extraño señor Smith? ¿Con la muerte de Mortimer se ha cumplido una vez más la maldición de la Esmeralda? ¿Cuántas muertes más sucederán? ¿Y quién es en realidad el enigmático y extraño Conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.